En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza el cuarto programa de Puentes Amarillos. Abrimos con la versión en vivo de Capital Radio de Los Clash. Agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros y te recuerdo que podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Podés seguirnos en Twitter y en Facebook. Hoy en Puentes Amarillos hacemos foco sobre uno de los secretos mejor guardados del rock nacional de fines de los 90, Cienfuegos. También te presentamos a Mutemath, una interesante banda de New Orleans. Además tenemos un 5 temas dedicado a la Semana Santa y muchísimo rock para compartir. Ahora seguimos con un poco de stoner rock germano, de la mano de Color Haze haciendo If, del disco All. Y a continuación, una de las bandas emblemáticas de la movida platense de los 90, Peligrosos Gorriones, haciendo Un Ardiente Beso de su primer disco. Bye. Puentes Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Thank you. nos dejaba una de las revelaciones del 2011, los manchesterianos de Goo Life con Summer's Bliss, de su disco debut Go Tell Fire to the Mountain. Y después suavizamos un poco con Telekinesis, haciendo Gotta Get I Right Now. Lo que sigue es David Bowie haciendo un cover de los Pixies, Cactus. Y cerramos esta primera tanda de canciones sueltas con una cortita y al pie de los Pavement, Two States. Sitting here wishing on the cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and sell it to me? I miss your kiss and then I miss your head, and the letter in your writing doesn't mean you're not dead. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco sobre Cienfuegos. Fue una banda de punk y post-punk argentina. La historia de la banda es un tanto atípica. El comienzo se remonta a principios de los 80 bajo el nombre de Los Marginados y después con el nombre Día D. Compartieron escenario con bandas de aquella época como Los Violadores, Los Laxantes o Los Baraja. Luego la banda se separó porque sus integrantes ingresaron a distintos proyectos musicales. A principios de los 90, cuando deciden reflotar la banda y con Sergio Rodman ya fuera de Los Fabulosos Cadillac, es cuando la banda tomó un vuelo definitivo. En esta, hasta ahora su última etapa, lograron grabar 3 discos de estudio y un disco en vivo. El primer disco tiene un sonido más punk y muchas de las canciones grabadas son de la primera época. Los siguientes 2 discos, tanto a nivel de letra como de música, se vuelcan a un estilo más post-punk. El cuarto es un disco en vivo que quizás no refleje todo lo bueno que era Cienfuegos en directo, una experiencia que agradecemos haber podido vivir. Del primer disco, Cienfuegos, vamos a escuchar El secreto del nombre. Del segundo disco, No sabe, no contesta, vamos a escuchar el tema homónimo. Y del tercer disco, Hacia el cosmos, vamos a escuchar Alimentándome del sol. Suena entonces en Puentes Amarillos, Cienfuegos, la banda que no existe. Y alcohol. surcar este espacio sin pensar. No sé, no puedo contestar. Estaba atento al sistema nervioso central. Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy te presentamos a Mutemath, Matemáticas Mudas, una banda de New Orleans que se formó en el 2003. Sus integrantes son 5 músicos multiinstrumentistas que varían sus roles en la banda según las necesidades de cada canción. Tienen 3 discos editados, Mutemath del 2007, por el que estuvieron nominados al Grammy, Armistice del 2009 y Odd Soul del 2010. La banda tuvo su salto a la fama cuando puso el videoclip de Typical, el corte de su primer disco, en YouTube. La originalidad del video hizo que más de 100.000 personas lo vieran en menos de 4 días. Eso lo llevó a participar en el show de David Letterman y después a participar en la banda de sonido de la primera película de los Transformers. Con esto la banda saltó a la fama. Ahora vamos a escuchar dos temas de Mutemath: Chaos, de su primer disco, y Odd Soul, de su última producción. show. And the trials and tribulations seem to always track me down. I'll ride up into the sunset and try me another town. I'm a hard soul. Oh yes, a hard soul. Walking sideways, 'cause that's the only way I know. I'm a hard soul. Oh yes, a hard soul. That's for who you know. Careful what you try. Baby, where I go, I still got myself to fight. I'm an hard soul. Oh yes, an hard soul. Walking sideways, 'cause that's the only way I know. I'm an hard soul. Oh yes, an hard soul. When I got in, just trying to find a place called home. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Seguimos en Puentes Amarillos y acabamos de escuchar a Grandaddy, el grupo de Modesto, California, haciendo Loftin' Stock. Ahora seguimos con los simpáticos australianos de The Vines, haciendo su hit Get Free, desde el álbum Highly Evolved. Y pegadito después, un poco de post-punk revival, de la mano de los suecos The Sounds y su disco del 2009, No One Sleep When I Awake. I do it again if I could. Puentes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Más y más música en Puentes Amarillos. Ahora vamos con M83, el seudónimo del proyecto del francés Anthony González, con Reunion, de su último y aclamado disco Hurry Up, We're Dreaming. Y después, con la nueva sensación folk, los Fleet Foxes, la banda de Seattle y su canción White Winter Himmel. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. Scarves of red tied round their throats to keep their scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in. Todos los días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Disco Salvadores te traemos el segundo álbum del combo británico Portishead, de nombre homónimo. El grupo de Bristol, Inglaterra, formado en 1991 por Jeff Barrow, Adrian Hadley y la bella voz de Beth Gibbons, venía de sorprender a todos con su debut Dummy, y en 1997 se despachó con este discazo que afianza ese estilo elegante que los caracteriza, mezcla de acid jazz, ambient y trip hop. Por si la primera placa tal vez pecaba de falta de matices, en este segundo disco la banda se saca de encima esa homogeneidad y entrega un puñado de canciones donde cada una refleja un cúmulo de sensaciones distintas, siempre intensas y dramáticas, a veces desoladoras, todo bajo un marcado prisma de oscuridad. Barrows decidió darle un toque analógico al álbum, grabando música incidental en vinilo, para luego samplearla y darle ese toque retro y añejo que podemos percibir en cada uno de los temas. Vamos a escuchar uno de los cortes de Portishead, All Mine, en Puentes Amarillos. The clouds may be bright. progresivo. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top 5. Puentes Amarillos. Un concepto. 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a la Semana Santa. Con todo el respeto que el tema nos merece, nos pusimos a buscar canciones que hablen sobre Jesús, su vuelta a la vida y la religión en general. Encontramos mucho y muy variado material, pero nos quedamos con los 5 temas que siguen. Así, arrancamos con un tema que trata sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, y la lucha de cada persona por elegir uno u otro camino. Se trata del tema que da nombre al noveno disco de Black Sabbath, Heaven and Hell. Después llega The Charlatan con Jesus Hired You, y una crítica a los medios que publican su mensaje como si fueran el mismísimo Jesús. Thank you. Give me so much love in a loveless world. and there's no one I can turn to unlock all this love. And why did you stick me in self-deprecating bones and skin? Jesus, do you hate me? Why did you stick me in self-deprecating bones and skin? Do you hate me? Do you hate me? Do you hate me? Do you hate me? Do you hate me? Seguimos con nuestro bloque de 5 temas dedicados a la Semana Santa. Recién nos dejaba Morrissey con I Have Forgiven Jesus, una canción en la que el británico dice ser un buen chico, pero que no sabe cómo manejar el deseo que Dios le dio. Y como en esta fecha se celebra la resurrección de Cristo, ahora damos paso a una de las bandas más importantes de la historia del rock. Llega Pink Floyd en su etapa post-Roger Waters con Coming Back to Life, Volviendo a la Vida, tema que integró Division Bell, el álbum que se editó en 1994. Si bien Gilmour declaró que la canción está dedicada a su mujer, nosotros creemos que la letra se ajusta a la temática de hoy y además lo ponemos porque es un temazo. Después, para cerrar el 5 temas, están los Happy Mondays, una de las bandas referentes del sonido de Manchester, con un tema que viene al caso porque si de resurrección se trata, nada mejor que mantenerse vivo. Por eso los muchachos de Manchester grabaron en 1991 una versión de Staying Alive de los Bee Gees. Entonces, primero Floyd con Coming Back to Life y después Mantenerte Vivo con los Happy Mondays. Yeah. Yeah. Puentes Amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Arrancamos este último bloque de Puentes Amarillos con Zombie, el hit de los irlandeses Cranberries, que sonó hasta el cansancio a mediados de los 90 y que nos permitimos resucitarlo. Si querés ver la playlist del programa de hoy, podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahora seguimos con un tema de uno de los álbumes más interesantes que dio el indie nacional en la década pasada, Flopa Mansa Minimal. Un disco del 2007 que unió a tres de los músicos más prolíferos de la escena para hacer un puñado de canciones que fueron muy festejadas por la crítica y el público. De ese disco vamos a escuchar El alma herida. Y después llegan los ingleses de Diver con uno de sus temas clásicos, Lucky Man. No queda nada en que creer, ni nada que crear. Caminos que de recorrer. Coming and going, I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. You look up and watch my people grow, and I know tiene un final, todo termina, así que cerramos este último bloque con el desaparecido Elliott Smith y el tema Waltz No. 2, uno de los cortes de su cuarto disco, XO. Luego llegan los Black Crowes y un clásico de su discografía, Wizard Time. I'm so glad that point out to our note to know. Here it is, the revenge to the tomb. Tell that it's well understood. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Things wrong. Don't miss the man with impossible plans to just leave me alone in a place where I make no mistakes, in the place where I have what it takes. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. We'll be right back.